Radio Casu presenta el siguiente programa. Archivo FBR. Camaradas del tiempo. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Camaradas del Tiempo, el programa del Archivo FBR de la Universidad Nacional de Quilmes. Tercer episodio. Hoy me acompaña Miguel Garuti, como siempre. Hola, buenas noches. Y tenemos una invitada especial, Mene Sabasta Alsina, una gran amiga de la casa, de Caso y del archivo también. Hola, Mene. Hola, chicos, gracias por la invitación. Este tercer episodio se lo vamos a dedicar a la agrupación Buenos Aires Sonora. Creo que es el fondo como más cercano que tenemos, ¿no, Miguel, dentro del archivo? Sí, más cercano en donación. En realidad no, porque está el de Kuznir. El de Kuznir fue después. Claro, pero sí, más cercano en el tiempo. Bueno, si bien también el de Kuznir tiene obras nuevas. Buenos Aires Sonora trabajó entre el 2003 y el 2011. Haciendo intervenciones en lugares públicos, sacando los parlantes a la calle. Y Mene escribió bastante sobre eso y por eso nos vino a visitar hoy. Yo voy a mencionar solamente para poner en contexto y los voy a dejar después a los especialistas que hablen, que Buenos Aires Sonora fue un grupo que estuvo activo entre el 2003 y el 2011, y estuvo integrado por docentes, estudiantes y, si no me equivoco, graduados también de la carrera de composición con medios electroacústicos de la Universidad Nacional de Quilmes. Hicieron intervenciones y obras sonoras en diferentes lugares y espacios de la ciudad de Buenos Aires. Migue, Mene, ¿qué tienen para decir al respecto de Buenos Aires Sonora? ¿Qué es lo que les parece más interesante? Sobre todo como fondo, ¿no? En contexto con los otros fondos que hay en el archivo. Bueno, este fondo es el primero que podemos llamar arte sonoro. Los otros fondos están en el universo de la música electrónica y las producciones de esta agrupación empezaron a fisurar ese concepto, si bien venían desde ahí, formados en música, salieron de la carrera de composición de la UNCI, pero sus propuestas no se terminaban de adaptar a lo que venía siendo producido en ese mundo. Y ahí es donde aparece esta categoría. Vos investigaste un poco esto, Mene, ¿no? Bueno, sí. Bastante, sos la especialista en la historia del arte sonoro de Buenos Aires. De la Argentina. Uh-huh. Parece, ¿no? Sí, concretamente es un... A ver, yo no puedo opinar de todos los fondos, pero no tengo conocimiento específico, pero sí conozco el métier de que Buenos Aires Sonora de algún modo encarna en relación a lo que en general está alojando, archivando el fondo von Reichenbach, el archivo von Reichenbach, que tiene más relación con la música electroacústica o electrónica. El trabajo de Buenos Aires Sonora encarna este salto hacia nuevas formas de pensar la obra de arte que suena. Ciertamente sé que en el programa se espera comentar diversas obras, pero si hay algo que reúne el trabajo de Buenos Aires Sonora es la relación con el espacio en donde se difunden esos sonidos, y donde también el espacio sirve como instrumento, como ellos mismos se plantearon y lo tenían como statement en su página, que se presentaban como una banda que tocaba espacios. De modo que la idea de obra autónoma empieza a volverse más lábil en virtud de la relación que los sonidos, que sí, no, como lo vamos a ir escuchando en el trayecto del programa, vamos a seguir viendo el vínculo con, si se quiere, la tradición electroacústica, esos sonidos van a estar remitiendo espacios simbólicos y espacios físicos en particular, ya no están pensados para un no lugar o un espacio neutro como es el auditorio, o si lo hacen dentro del auditorio van a tematizar ese auditorio. Claro, inclusive a mí que me toca por momentos estar en la parte de la descripción de los documentos dentro del archivo, cuando trabajé con el Fondo de Buenos Aires Sonora, me pasó que fue la primera vez que puse o que utilicé el hashtag, por decirlo de alguna forma, de site específico, obra de sitio específico o inclusive arte sonoro. Entonces, bueno, ahí se nota en comparación o relacionándolo con los otros fondos que tiene el archivo, que hubo un cambio en ese momento. Siendo inclusive de que son profesores y alumnos que venían de esa misma tradición, ¿no? De Kuznir, de Fernando von Reichenbach. Pero bueno, evidentemente en la propuesta de obra aparece algo nuevo ahí. Que bueno, de hecho le preguntamos a ellos, digo ellos porque era una agrupación solo de hombres, y le pregunté, ¿no? ¿Cómo vivieron ese momento y cómo... qué charlas tenían con profesores o con compositores por ahí un poco más grande que ellos con respecto a esta nueva propuesta. No tengo anécdotas específicas, sé que algunos comentaron por ahí de que, bueno, la típica, esto no es música o ese tipo de comentarios, pero bueno, nada, supongo que es lo que ocurre siempre, ¿no? Cuando aparece una nueva propuesta. ¿Cómo resumirías, Mené, esas dos perspectivas, la del mundo de la música moderna o bueno, o después, y la del arte sonoro? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, sin meterme en propiamente las anécdotas de Buenos Aires Sonora, puedo referirme a lo que significa para lo que sería la historia de la emergencia y circulación del término arte sonoro en Argentina. Las obras de Buenos Aires Sonora inicialmente no circulan como arte sonoro. Ahora yo no recuerdo exactamente, pero creo que la primera vez que Mayo, que es la obra más temprana del grupo, del 2003, se presenta como sinfonía urbana. Y lleva unos años, de hecho hay una reposición de esa pieza, que es una pieza justamente de sitio específico, que extiende procedimientos como muy propios del radioarte y los cruza con la posibilidad de difundir para muchos parlantes, en muchos parlantes, y construir escenas que ciertamente recrean espacios, movimientos en el espacio, en un espacio muy particular como es la Plaza de Mayo, con toda la implicancia simbólica que tiene. De algún modo, hasta ahí podría llegar a estar siendo una idea, como la propusieron ellos, como una especie de, bueno, salgo con una pieza electroacústica multicanal a un espacio público, y pasaron varios años hasta que ellos mismos empezaron a escribir sobre este tipo de obras, como alineándolas en el campo del arte sonoro, fundamentalmente por la operación grande de dislocar o interpelar los espacios de escucha, y esto que había dicho al principio, que tiene que ver con la incorporación del espacio como un componente poético, vital para la identidad de esa obra. El caso de Mayo, entonces, en el 2006 ya estaban hablando de una intervención sonora en espacio público, enmarcándose ya con otras literaturas que venían reflexionando sobre el alcance de la idea de arte sonoro como una práctica distinta de la música o como una identidad de obra que supera esta autonomía, ¿no?, que quizás tiene la música y sobre todo la tradición electroacústica, que es la de no utilizar el espacio como una carga poética, sino que se puede montar en sustituir ese espacio en donde se escucha, donde se difunde. Claro. Hay antecedentes de arte sonoro en Argentina desde algunas décadas antes, ¿no? Bueno, esa es una pregunta interesante. Para hablar de arte sonoro, en realidad podemos localizar cuándo y quiénes empiezan a autodenominar o denominar desde el rol de curadores, programadores, críticos, arte sonoro y sí tenemos, estamos hablando del 2000 para acá, en Argentina. Sí, como antecedentes tenemos, por supuesto, obras que expanden o interpelan esta figura del compositor en términos de procedimientos. Mauricio Kagel es un personaje crucial para esto. Tenemos obras del campo, incluso de lo que se desarrolla en los años del Ditela, incluso el mismo Fernando von Reichenbach fue partícipe de obras en las que el sonido no solamente participaba una composición o la idea de auditorio, sino de experiencias más instalacionistas o performáticas, ¿no? Pero si hablamos de arte sonoro, ciertamente Buenos Aires Sonoro es un buen caso para ver el pasaje, ¿no? De cómo hay algo que deja de... Esto que en un artículo yo lo titulo La música no alcanza, esta sensación de que no alcanza más la categoría música porque algo más está pasando, que tiene que ver con esto, con interpelar los hábitos de una tradición, de cómo se identifica la obra y cuáles son los roles del intérprete y del escucha. Buenos Aires Sonora entonces comienza con esa experiencia de mayo y en esta banda que se arma empiezan a darse nuevos desafíos que llevan a distintos tipos de obra, entre las cuales no solo trabajan con el espacio público como va a ser como en mayo o con la obra El Puente, que de hecho tiene una, el puente suena, ¿no? Tiene una segunda versión en el La Boca. 2011, sí, en La Boca, 2011-2010 ahora no lo tengo en mente, pero es una de las últimas piezas que hacen en conjunto, sino que también tienen otro tipo de obra que sin estar en el espacio público les permite seguir poniendo en tensión la idea de obra musical, como es el caso de Máquina Lírica, que es un encargo que tienen para una sala, en realidad es para un teatro, no es solo una sala, ellos utilizan todo el teatro para desarrollar una obra que habla sobre el teatro, que habla sobre el mecanismo de expectación tiene por delante y por detrás, o sea que de repente no estamos hablando de una obra site specific porque es en un espacio público, pero sí es de sitio específico porque es una composición que se hace en el teatro, hablando del teatro. Para ese teatro específico, digamos, no para otro. Exactamente. Diciendo esto, podríamos decir que lo que vamos a escuchar es como menos de la mitad de lo que es Buenos Aires Sonora, ¿no? Porque vamos a escuchar solo los audios. Ese es un gran tema en las obras, bueno, le pasa a las obras que son mezcladas para muchos parlantes que circulan versiones en estéreo, ¿no? Por ejemplo, pero en el caso de las obras que son de sitio específico, pasa algo que es como en la performance, que en definitiva, si uno no está ahí en ese efecto de presencialidad y relación con el espacio, ciertamente lo que va a poder acceder es un registro que no es otra cosa que una huella de algo que es inasible, que pueden ser, sí, exactamente, videos, fotos, o como van a presentar acá, audios que carecen de su emplazamiento. Pero bueno, esa es una de las grandes discusiones de sonoro y de la idea de obra, que bueno, que nada mejor que esto como para contrastar lo que circula como idea de música, que nosotros seguimos identificándolo con el flujo sonoro y tenemos un CD o un archivo y seguimos, claro, considerando que esa obra sigue siendo eso, aunque lo reproduzca aquí o en mi Walkman. Bueno, te invitamos a escuchar una entrevista que hicimos siguiendo la modalidad del programa anterior, esto de hacerles preguntas y que nos manden mensajes a dos integrantes del grupo, Martín Liut y Pablo Chimenti, donde van a responder algunas de las preguntas parecidas a las que te hicimos y también comentar las obras que vamos a escuchar. Eso, sí. O sea, no las obras que vamos a escuchar, sino los pedazos de audio que una vez fueron una obra que vamos a escuchar. Exacto, que son algunas escenas de Mayo, Los Sonidos de la Plaza, El Puente Suena, Tinta China Sonora, 120 Máquina Lírica, Ocupación Invisible y Oír el Ruido. Bueno, y está bueno también aclararles que yo soy la que pasó el chivo. Que si quieren entrar, no, si ustedes entran a la página del archivo, pueden completar, ¿no? Estos tracks sonoros con la otra información, digamos. Pueden completarlo con los programas, fotos de lo que fueron esas obras. Sí, bueno, toda la info que podría llegar a completar o acompañar estos audios que vamos a escuchar. Mayo, Los Sonidos de la Plaza está armado por escenas, en orden cronológico. La escena del bombardeo del 55 superpone tres elementos. Uno es el bombardeo en sí mismo, que es el único caso en donde no trabajamos con archivo porque no hay archivo sonoro. Y lo que hicimos fue buscar librerías con sonidos de los bombarderos de Beechcraft, que fueron los que lanzaron las bombas de la plaza. Reconstruimos la escena del bombardeo como si fuera en tiempo presente, superpuesto a discursos de Perón de la época de esos días. Pertenecientes a la Infantería de Marina, con la complicidad de otros de la aviación naval, contando con la incuria del Ministerio de Marina y la debilidad o deslealtad de otros comandos, han provocado la sedición que fuerzas del ejército han sofocado en cumplimiento de su deber. Las acciones comprobadas hasta ahora permiten determinar de una manera general los asesinar al presidente de la República mediante el bombardeo aéreo o la acción terrestre. Frente a los actos de violencia que son de dominio público, desde el mes de noviembre, y que el 11 de junio tuvieron como escenario la Plaza de Mayo, Plaza del Congreso y diversas calles de la ciudad, deseo hacer llegar al pueblo argentino las palabras del gobierno. Me he dirigido al pueblo de la República en las memorables jornadas revolucionarias para invitar a los argentinos a cumplir el mandato constitucional y alzarse en armas en defensa de la libertad. ¿Dónde está el pueblo en este momento? Porque como demócrata, la docencia civil y el fervor patrio le ha acariciado siempre. Provocar desorden y alterar la paz. Corresponde que el pueblo, mediante represión contra la alteración del orden público, llamar a la tortura a los exaltados que pretenden defender con la violencia. ¡Al destino! ¡Ha de darnos la satisfacción de presenciar! ¡Sabemos los pueblos! ¡Quiénes están detrás de todo esto! ¡Pero ellos han de persuadirse algún día! Y a nosotros nos sobra lo que a ellos les falta. ¡Eso es un pueblo invencible! ¡La victoria! Buenos Aires Sonora como colectivo es consecuencia de la realización de Mayo los Sonidos de la Plaza. Esta obra, cuando la hicimos, fue una idea que yo tuve en 2002 y que es consecuencia de una experiencia en hacer obras radiofónicas con Abel Gilbert de Radio Nacional. Hicimos un ciclo donde pasamos obras de Mauricio Kagel y producciones nuestras y de otra gente, y de ahí, de esa experiencias me quedó boyando la idea de hacer algo en la calle, y surgió la posibilidad de hacer Mayo en 2002. Yo ya estaba dando clases en la Universidad Nacional de Quilmes, y ahí se armó un grupo de trabajo para armar la obra, en donde había gente, la mayor parte de la gente era de la Universidad de Quilmes, eran estudiantes, por entonces eran estudiantes Pablo Chimenti, Hernán Kerlenievich y María Nocura, que era profe. Entonces ese grupo, ese cuarteto, fue la parte, ocupó la parte central del trabajo para la realización de la obra, junto con Ernesto Semán, que hizo el guión, y Leandro Donoso, que me ayudó con los archivos. Ya para ese entonces yo había tomado, digamos, conciencia de que este tipo de trabajos solo se puede hacer de forma colectiva, y entonces les propuse a todos armar un grupo, y ahí nació Buenos Aires Sonora con ese nombre. Ya para Plaza de Mayo habíamos trabajado. Fueron muchas horas de encierro en el estudio, en el LIPM, ahí en Recoleta. Muchas horas de escucha, de edición, de trabajar sobre los materiales, sobre materiales de archivo. Fuimos un par de veces al Archivo General de la Nación a buscar materiales. Y bueno, fueron muchas horas de estar ahí metidos en el estudio, trabajando. Teníamos, recuerdo que había un guión que hizo Semán, y después Martín había hecho como unas cartulinas grandes con dibujos que eran como una especie de partitura de lo que él imaginaba de cómo deberían sucederse algunos elementos a lo largo de la obra. Y bueno, sobre eso trabajábamos Hernán y yo ahí encerrados en el estudio. Informa desde exteriores a Iván Binasco. Adelante. Muchas gracias. Nos encontramos frente a la Casa de Gobierno, donde en estos momentos hace un desfile efectivos del Regimiento de Granaderos, que han participado en una presentación de credenciales en Casa de Gobierno. Agregó Rosca no tener ningún elemento concreto que indique la posibilidad de una quiebra del orden institucional. Y toda la información entonces está aquí. Adelante ustedes, por favor. Que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, juráis por Dios nuestro Señor y ante tus santos evangelios. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. La escena de la última dictadura militar que forma parte de Mayo los Sonidos de la Plaza es la única que en realidad sacamos de la obra, porque como es una obra secta específica siempre nos quedó pendiente, dudamos si sacarla de la plaza. La intensidad que tenía ahí era irrecuperable cuando la empezás a mezclar de otra manera, no tenés la reverb de la plaza. Pero bueno, en este caso sí funciona como una pieza radiofónica, como un montaje en donde el centro

hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. En esta histórica Plaza de Mayo, acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Conjunto número 165. En esta histórica Plaza de Mayo, el Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de julio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Trelawney, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego. También dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado. Yo por lo menos, ahora de vieja, sé que hemos vivido de dictadura en dictadura, pero ninguna fue tan tremenda como la del 76. Es que por esta vía podremos aplicar decreto de amnistía, aquella verdad, artículo primero, que los hombres de fe declaranse extinguidas las acciones penales emergentes y los delitos no cometidos fe, con motivación o finalidad terrorista seguramente o subversiva, a las referidas la verdad que dice terroristas o subversivos, que tenga las manos libres, cómplices, que tire la primera o el bien jurídico y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos. Como comentaba antes, no era tanto por el lado del arte sonoro como definición, sino por el lado del arte radiofónico. Y dentro de eso, de ese concepto de arte radiofónico y esa práctica, una obra de Kyle que se llama El Tribuno, que es una pieza radiofónica, pero que Kyle grabó en la plaza de Colonia, en Alemania. Él se fue a la plaza ahí principal, que está al lado de la catedral, a decir unos discursos con los cuales está basado el tribuno es el político, y acompañado de unos tocadiscos con aplausos. Entonces hizo una perfo en la plaza, en el espacio público. Ese es el punto de contacto entre esa plaza y la Plaza de Mayo. O sea, es la idea de trabajo de arte radiofónico, que es el montaje radioteatral, pensado por fuera del espacio de la tradición musical electroacústica, que a mí me interesaba, pero con la cual no terminaba de congeniar. No, había hecho un par de obras electroacústicas, pero no me sentía cómodo con ese espacio. Y sí con el de arte radiofónico, y de ahí al espacio público. El otro punto de partida, hay que acordarse, es 1999, fin de año, Lioren Barber, que hace el concierto de campanas. O sea, la posibilidad de trabajar en el espacio, ahí sí, sitio específico, y los campanarios. De hecho, Mayo, los sonidos de la plaza, empieza con el campanario de la legislatura. Y de hecho fuimos a la Plaza de Mayo a hacer respuestas impulso de la plaza, a tirar petardos, para saber cómo sonaba. Esas respuestas fueron las que tomó Basso para hacer la modelización acústica, y esa información también nos servía a nosotros en el estudio para saber qué tipo de procesos y qué tipo de edición podíamos hacer sobre los materiales. Bueno, eso no está... tiene como una serie de convergencias de contextos. Por un lado, es salir con los parlantes a la calle post-2001, o sea, después de la crisis de 2001, salir, el arte salió a la calle en general, después me di cuenta de esto, pero En nuestro caso era salir del espacio de la sala de concierto y el espacio de confort a buscar al público de otra manera, a interpelarlo de otra manera. Y también a pensar qué había pasado con nuestro país. Ahí la idea del sitio específico surgió con la obra Mayo, porque bueno, ahí había una cuestión con el espacio, con ese espacio, que es el ágora política de la Argentina, y en el cual entendimos que nosotros podíamos dar nuestra opinión como tantos otros, como si fuera una marcha. Entonces hay una parte muy fuerte que sí, signó muchas de las obras del grupo, que es pensar el contenido simbólico histórico de los lugares donde íbamos a trabajar, o sea, dar cuenta de ese aspecto simbólico, a veces social, global, nacional y político, a veces más comunitario, de quién usaba esos lugares. Pero por otro lado, la obra siguiente tuvo que ver con la otra línea que también es convergente, que es con la arquitectura oral, o sea, cómo suenan los lugares. En la Plaza de Mayo también había cosas de cómo suenan los lugares. Yo escuché un día una explosión de un colectivo, un sábado al mediodía, que no había nadie, y escuché los ecos de la plaza. Entonces dije, acá hay una reverb especial, una acústica especial sobre la cual trabajar. Y eso mismo aplicado a muchos espacios. O sea, el espacio tiene como dos aspectos para pensar, el espacio específico. La materialidad del lugar, de los elementos que se pueden transformar en instrumentos, y la acústica, cómo suena, cómo reverberan los sonidos. Y por otro lado, la historia política o el uso social y simbólico de esos espacios. Respecto a la arquitectura oral y la memoria, de alguna manera esos conceptos... los trajo Martín a la mesa en el momento en que empezamos a trabajar sobre Mayo. No sé si con esos nombres, pero sí estaban ahí, nos rondaban esas ideas en el momento en que estábamos trabajando sobre la obra. La sensación que tengo es que nosotros estamos más en el hacer las obras que en discutir cuestiones teóricas, ¿sí? Y en todo caso, nuestra forma de discutir era hacer ese tipo de obras, el tipo de obras que hacíamos. Puente Suena, la performance sobre el puente de Calatrava, alternábamos con unos materiales que habían estado sonando durante un mes en las grúas que están ahí en Puerto Madero. En cada grúa elegimos un tema vinculado al lugar. Uno de ellos era las comunicaciones portuarias, es una serie de grabaciones que se hicieron inclusive dentro de un barco. Pablo Chimenti se subió a uno para grabar esas comunicaciones cuando se arriba al puerto, y con eso se armó el archivo de una de esas grúas. Febbraio e una riunione nel mese di marzo a Buenos Aires del 1950. Ero molto piccola, però ricordo bene il mio paese e il momento dei saluti con amici. Otra de las grúas temáticas era vinculada a la inmigración. Y ahí la pieza radiofónica también podría pensarse así, o instalaciones, la hizo Hernán Karlenievich, con un montón de testimonios de gente contando cómo había llegado, hablando de sus idiomas natales también combinados con el español, algunas hablan otros idiomas, y hasta cantando, y son cosas que él hizo recorriendo geriátricos, recuerdo, entrevistando a gente que le contó sus historias de llegar a Buenos Aires. Perdón, Las obras que fuimos haciendo, yo creo que generaron dos tipos de respuestas. Por un lado, una vez que claramente nos dimos cuenta que no podíamos decir que esto era música, aunque nosotros éramos músicos haciendo estas obras, es que entre el público en general había muy buena recepción. Una vez que corres del lado música y pensás en arte sonoro, las condiciones de producción y de recepción cambian por completo, y ahí la actitud es súper abierta y muy positiva, tanto en Plaza de Mayo como en el puente. En el puente de Calatrava, un puente que era nuevo y le hicimos las funciones, comillas, viernes y sábado, el 90% de la gente estaba caminando por ahí, se encontró con nosotros, ¿no? Y al ser tan insólito lo que estaba ocurriendo, la recepción fue muy buena. En el campo de la música, lo que pasó es algo que yo después escribí en un artículo para la revista Clang de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, que es Fronteras u Horizontes. Y ahí había un grupo de músicos que defendían la separación entre música y arte sonoro, y entonces básicamente lo que querían era dejar claro que esto no era música. Y yo sostenía más la idea de frontera de horizontes, y bueno, la música se amplía hacia el arte sonoro, porque nosotros éramos músicos haciendo esto. Ahí hay una particularidad, Menes Sabastalcina lo ha dicho, que es que el arte sonoro argentino tuvo como mucha polente, mucha práctica inicial en el campo de la música, no así en otros países donde el arte sonoro surgió desde como una expansión de la plástica, ¿no? O sea, eso es una particularidad para mí del arte sonoro en la Argentina. Tinta China Sonora es una performance sobre las esculturas de León Ferrari, que él mismo llamó Berimbau. Son esculturas sonoras, unas varillas de metal apoyadas sobre una estructura de madera que funcionan como resonadores y que suenan en su entrechoque y resuenan acústicamente. Estas esculturas sonoras están emplazadas en varios lugares de la ciudad y él las prestaba y las seguía prestando para transformarlas en instrumentos. La vuelta de tuerca que hicimos nosotros fue ponerles micrófonos piezoeléctricos y de contacto para tomar detalles de microvibraciones que si no, no se percibirían. Y para eso usábamos arcos de violonchelo con trabajo frotándolos o varillas de distinto tipo de tamaños para percutir. Y también en la performance que hacíamos en vivo con una bailarina que era Gabriela Prado, que ella con su acción performática también generaba sonido al entrar en contacto con estas varillas. Máquina Lírica es una intervención al Teatro Argentino de La Plata en el 120 aniversario de su creación, y es como una falsa visita guiada porque se recorre en todos los espacios del teatro salvo la sala principal y se termina en la sala del TASEC, que es justo debajo de la sala principal. Entonces la última escena ocurre con los cantantes que habíamos visto durante toda la performance cantando en la sala principal y con un sistema bastante simple de transmisión en vivo y en directo de imagen y sonido, el público abajo veía y escuchaba un ensayo de esos cantantes en la sala principal. Lo que pasa es que la acústica de la sala principal se perdía porque la acústica del TASEC es completamente diferente, entonces había otra cosa. Sumado a eso, lo que hay también es una especialización cuadrafónica de sonido con todo un sistema de granulación que veníamos explorando en varias obras y que ahí también usamos, o sea que estaban los cantantes arriba, la granulación, y músicos tocando abajo. O sea, que hubo un diálogo musical entre el arriba y el abajo con una improvisación pautada. saber qué sonidos habían habitado el espacio en el cual nosotros íbamos a instalar una obra. Era uno de los primeros puntos en los cuales empezábamos a trabajar. Hay algo raro con el sonido, que es que el sonido no deja huellas materiales, pero en la medida que la arquitectura de un lugar no se modifica, cuando vos haces sonidos en ese lugar, las condiciones acústicas siguen siendo las mismas. Esto pasó en Plaza de Mayo. Cuando vos pones la voz de Perón o de Alfonsín en la Plaza de Mayo, se articulan con la reverb de la plaza. Por lo tanto, lo fantasmal en todo caso tiene que ver con lo aurático. O sea, bueno, se recupera el aquí y ahora de ese momento en que se presentó ese material. Lo de la paranormal a mí no es algo que a mí me haya interesado tanto, más como si la fantasmagoría me gustaba, es cierto, cierta cosa de esa memoria, algo que está resonando en esas paredes, ¿no? Pero que había que, para que vuelvan a sonar en el presente, hay que reconstruirlos. Esto, por ejemplo, es muy fuerte también cuando hicimos 120 Máquina Lírica en el Teatro Argentino de La Plata, en el lugar donde el Teatro Argentino se prendió fuego. Entonces había una escena en la que se mostraron los videos de cuando se prendió fuego en una sala de ensayo del mismo teatro. Hay una cosa ahí de recuperar lo que ocurrió simbólicamente en ese lugar y después, no tanto en términos de arquitectura física, ¿no? No, los fantasmas y lo paranormal, pero nunca lo pensé así. Nunca pensé que estábamos en ese terreno, pero en todo caso nuestro trabajo en muchas obras, sobre todo las obras que tenían material de archivo, nuestro trabajo era escuchar a los fantasmas para ver qué decían y cómo decían. Porque eso de alguna manera se transformaba en un material para la obra. 101.9 89.9 Eso va a estimular tu lado derecho. Entonces, el tantra blanco, que la primera parte es todo lo que es yoga, hatha yoga, hatha yoga, yoga, laya yoga, con todas las yogas conocidas, es tantra blanco. También con los poros de su cuerpo, esa energía negativa, ese hechicerío surgía. Infinidad de personas dicen saber, mi queridísimo hermano, eso no se trata. Si la podamos demostrar, Santo Tomás de Aquino dijo, hasta no ver, no creen. No me malinterpreten. Nosotros hacemos realidad tus sueños. Sí, contigo, por favor. Está casi listo 16 Celano. Y en la última jugada me parece que también Daniel Alves merecía Marín. Un otro va a ser tuyo. Y métete en su enseñanza y amalo y seguilo como el mejor de los jóvenes. Muchos jóvenes están buscando. En esta ampliación de la figura del compositor, Buenos Aires Sonora, en una obra como Ocupación Invisible, incursiona en la posibilidad de dejarle mucha tarea al espectador. Si bien ya en las obras anteriores, desde la idea del recorrido y la escucha peripatética, como va a decir Martín sí, esta idea de que el espectador debe moverse, que no existe un punto de escucha único e ideal, sino que son múltiples esos puntos de escucha, en la obra Ocupación Invisible incursionan en la interactividad. Y es una, creo que es la única instalación que tienen para un espacio que no es público, sino que es concretamente un espacio cerrado y tiene un carácter de instalación en donde sí trabajan la idea del espacio público desde la captura que hacen de radios clandestinas. Ellos producen una cantidad de material a partir de esas grabaciones y concretamente en la instalación el espectador ingresa a un espacio en el cual él es como una especie de dial, depende de su posición adentro de esa grilla que en definitiva era una sala oscura, sintonizaba estas radios que bueno, hablaban en ese caso de la clandestinidad, pero bueno, me interesaba para hablar de esta ampliación hacia algo que ni siquiera, o sea, cómo se subvirtió la idea de composición incluso, que el espectador ahí tiene el control final de lo que pasa en el tiempo, mientras que en las otras obras en general sigue la temporalidad en el control del planteo del grupo, ¿no? Hay una composición. Que no elaboró y por eso es repetición, es algo que no se elaboró y se va a seguir repitiendo hasta que no le dé la vuelta que le necesitas dar. Es curioso lo que pasa con arte sonoro, ahí se me mezclan los roles. En un país como este uno hace de todo, da clases, estudia, trabaja de lo que puede. Yo laburaba de periodista y en el ciclo Experimenta hace poco alguien me recordó que yo mencioné que el ciclo Experimenta era un ciclo que trabajaba sobre arte sonoro, o sea que una primera mención de ese concepto yo lo tomé de lo que del ciclo de Experimenta que dirigía Claudio Korenblit, dando cuenta de esas particularidades. Ahí se habían hecho obras de cada, que había habido experiencias que podrían vincularse al arte sonoro. Creo que fue Camila Juárez la que me lo recordó, o Menes Abastalcina, ahora no estoy seguro. Pero claramente yo sentía que lo que estábamos haciendo no era música, que había esta cosa, era otro tipo de práctica. Empecé a buscar, internet ya estaba dando vuelta, a ver con qué me encontraba, y rápidamente empecé a tomar noticias de la práctica del arte sonoro. Quiero decir, en un punto, ya, como dije antes, para mí el punto de contacto fue el arte radiofónico, no el arte sonoro, pero el arte radiofónico es una especificidad de la radio alemana y de Kagel, en donde participaron también artistas como Cage y demás, o sea que conecta con el arte experimental, arte radiofónico y todo eso con el arte sonoro, de que tomé noticias un poquito después. Sobre todo cuando empezamos a hacer performance con objetos, cuando transformamos el puente en un instrumento musical, ahí sí conecté rápidamente con la idea de arte sonoro. Y lo que pasó fue, creo, para mí es una combinación de factores en Argentina. Por un lado, esta necesidad de salir al espacio público te lleva a desarrollar otro tipo de herramientas y otro tipo de relación con el público. La música en el sentido tradicional, con comienzo y fin, ahí no camina, tenés que pensar las cosas como instalaciones o como intervenciones. Y el abaratamiento de los costos de los 90, una de las paradojas del neoliberalismo, es que nos permitió a todos tener equipos para hacer cosas, más la universidad como Quilmes, que le permitió a la gente que se formaba aprender a hacer cosas muy baratas como micrófonos piezoeléctricos o transformar micrófonos para generar reverberaciones y capturar sonidos en objetos no convencionales, me parece que contribuyeron a todo ese magma. De hecho, en la Universidad de Quilmes lo que pasó fue que hubo varias personas que nos dedicamos a hacer esto sin que nos conociéramos previamente. Digo, por mencionar un caso, Nicolás Barachowski, ¿no?, que también para esa época empezó a hacer estas cosas, o Carmen Valiero, Ricardo Rudnitsky, gente que de lugares muy distintos llegó a estas prácticas por razones diferentes también, pero con un punto en común, que es la crisis política de 2001 y el abaratamiento de la tecnología. Post 2010, yo creo que esas prácticas iniciales ahí dando vueltas fueron pronto coagulando en una red de prácticas. Un montón de gente se puso a experimentar con micrófonos piezoeléctricos, con grabaciones, con generar instrumentos no convencionales. Todo eso que llegó, por ejemplo, a la muestra Umbrales de Menes Abastalcina y a la creación del CASO, del Centro de Arte Sonoro, lo que hacen es funcionar como lugares que aglutinan esas prácticas que están dando vueltas por ahí, por esta combinación de factores, ¿no? Salirse de la música, en muchos casos, la tecnología abaratada, la experimentación, que venía de los 90 para acá, y también algunos, no tantos, pero artistas visuales que también se pusieron a trabajar en arte sonoro. Pienso en Leandro Tartaglia, por ejemplo, o inclusive en Roberto Jacobi, que como gran artista que es, aparece en los momentos que de cambio él tiene un radar para entender por dónde pasa la cosa. Él hizo Dark Room, o sea, dos salas oscuras, 1, 2 y 3, en donde trabaja sobre arte sonoro. Ahí lo conocí yo, por ejemplo, hablando de Tartaglia, que también labura este tipo de experiencias. Archivo FBR. Camaradas del Tiempo. Este programa fue presentado por Radio Caso.